Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como todos los sábados de 11 a 13 horas, están en Radio Box 102.9. Y los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más los invitaré a sumergirnos en la música de los 70, 80 y 90. Una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura tenemos? 12 grados, 7 décimas. Pero está asomando el sol. Así que esperemos tener un lindo fin de semana. Por supuesto que temperaturas realmente invernales, ¿no? Pero el pronóstico anticipaba que para toda la semana que viene todavía el frío va a ser más intenso. Así que a salir bien abrigados, ¿eh? Hoy tendremos un programa donde, como decíamos en el pase con David, estaremos brindando un homenaje a este gran compositor griego que fue Vangelis. Realmente un hombre precursor en la forma orquestal, en lo que fue luego, y es hoy todo lo que es la música electrónica, compositor de bandas sonoras de películas muy importantes. Algunas de ellas ganaron el premio Oscar, como Carroza de Fuego, seguramente lo recordarán. Así que estaremos hablando un poco de su trayectoria y escucharemos algunos temas de Vangelis. Y también, un día como hoy, pero del año 1945, nacía John Fogerty, quien ya falleció, recordemos, en el año 1990. Estaremos también brindándole un homenaje, escuchando temas de Creedence y hablando un poco de la trayectoria de John Fogerty. ¿Qué más les puedo decir, amigos? ¿Tendremos alguna consigna por allí para entretenernos un poco y develar algunas voces magistrales, como siempre? Los invito, amigos, a sumergirnos. De esta manera comienza el Submarino.

they're true. And now that my flapper is overdue, now that my love is overdue, now that my flapper is overdue. I just don't know what to do, honey. Stop making it blue. Radiobox.com. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radiobox 102.9. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Once horas, 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde la ciudad de Quilmes, desde Radio Box. Vamos a empezar a jugar, amigos, con esta propuesta que sugerimos aquí en el Submarino, como siempre. Dos cantantes, dos voces, que como siempre van a tener que develar el misterio. Still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. A ver si descubrimos quiénes son estas dos grandes voces, de quiénes son, quiénes están cantando. Voces potentes, brillantes. Que se juntaron en esa oportunidad. 1164-007-047. El cielo se ha encendido con un bello resplandor. Well, I've got to ride forever in a range up in the sky. On horses calling fire. And they ride hard, hear them cry. Toda la potencia, toda la energía y dos voces cantando juntas. Y allí, como en una máquina del tiempo,

el submarino. Y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Le llegué un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad. por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor. Seguimos en el submarino, amigos, escuchando la consigna del día de hoy. Hablamos quiénes son los que cantan, de quiénes son esas voces magistrales. Seguramente ya algunos oyentes estarán. ¿Cómo vamos con los mensajes, Damián? Algunas pistas vamos a dar. Los dos son bastante mayores ya, ¿eh? 81 años para uno de ellos, 79 para el otro, pero aún hoy siguen cantando con esas voces magistrales. Lo que estamos escuchando ocurría ya por los años 70. Uno de ellos, de estos cantantes, tenía un show televisivo muy importante. Allí se reunieron y salió esto, magistralmente, esta canción. ¿Qué más decirles? Uno británico, el otro español, que seguramente ya se estarán acordando. 11-64-00-70-47. Y 64-00-70-47 para seguir jugando. Y ahora seguimos en el submarino, momento Ítalo, cantantes italianos. Empezamos con Jovanotti, el ombligo del mundo. Seguimos con Claudia Mori, no sucederá più. ¿Y qué tenemos de Albano y Romina? Terminamos con Albano y Romina y Quizará. Respirare. nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei. Succederà più che dico di Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo l'altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore, un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra nel bianco vestita di bianco. El Submarino, conducción Marco Sacone. Una dupla muy interesante de extranjeros para escuchar es la del francés de origen armenio Charles Aznavour y el español Julio Iglesias. Sí, muy buena acotación de David, ¿no? Conductor del Caminante, sin duda alguna. Y está muy bueno, aparte de esto que dijo David, de escuchar a otros dúos muy interesantes, que los oyentes nos puedan proponer también algún dúo que les interese escuchar o que ya hayan escuchado, y que también lo vamos a pasar aquí en el Submarino, ¿eh? Una propuesta interesante. Que elijan algún dúo que les guste, que sea de su agrado, y lo vamos a poner. Obviamente que cuando sea la consigna vamos a tratar de poner algo para que ustedes develen la incógnita escuchando esas voces realmente únicas, como es este caso, que son dos voces magistrales, uno de ellos británico, el otro español. Seguramente ya muchos develaron de quién se trata, pero algunos todavía que quizás no lo sacan, les digo que era un show televisivo de uno de estos cantantes que se hacía por allí por el año 1968-69, principio de los 70, muy exitoso este show televisivo en Estados Unidos, y él invitaba a artistas, cantantes, que lo acompañaran en estos dúos magistrales. Aquí está, junto a uno que es español y también marcó una época bárbara, ¿eh? Estuvo aquí en nuestro país en varias oportunidades. Subilo, subilo. Dos voces, dos cantantes. ¿Quiénes son? 1164-00-7047. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor.

Y llega el momento ahora, amigos, aquí en el submarino, el espacio dedicado a Creedence, en particular a John Fogerty, nacido 28 de mayo de 1945 en California, en el área de la Bahía de San Francisco, hermano menor del guitarrista Tom Fogerty. Recordemos que Tom falleció en el año 1990. Inspirado por los pioneros del rock and roll, especialmente por Little Richard y Bo Diddley, junto a su hermano Tom Fogerty, se unieron con Duke Clifford y Stu Cook a finales de los años 50, formando la banda Tommy Fogerty y The Blue Velvet, en el Cerrito, California. Después de firmar con el sello discográfico de Jazz Fantasy en 1965, se llamaron The Gollywogs y liberaron pocos sencillos que fueron ignorados. Siguiendo la fiebre beat de aquellos años, publicaron varias canciones al estilo Britpop como sencillos de escaso éxito, alcanzando cierto reconocimiento con el tema Brown Eyed Girl. Y luego formarían Creedence, el gran grupo, la gran banda, que se disuelve en el año 1972. A partir de ese año, John Fogerty comienza su carrera en solitario, con algunos vaivenes. ¿Por qué digo vaivenes? Porque luego, cuando comienza su carrera en solitario, tiene inconvenientes para cantar temas de Creedence. ¿Por qué? Porque los derechos de autoría le pertenecían a la discográfica Fantasy, lo cual le impedía cantar en los conciertos, en los recitales, canciones, increíblemente, de la propia banda que él formó parte, de Creedence. Eso ocurrió hasta que en el año 1987, en el Palomio Club de Los Ángeles, Fogerty rompe la censura que había impuesto en el año 1972 la discográfica Fantasy, y allí comienza a cantar los temas de Creedence. Vamos a escuchar este pequeño homenaje que hacemos, recordamos Creedence, tres temas: Fortunate Song, Green River, Río Verde, y Born on the Bayou, nacido en el pantano. Espacio Creedence en el aire. Down the high. El submarino. El submarino. Conducción Marco Saccone. can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. Y hablamos un poco ahora, amigos, de Coldplay. Luego de agotar 6 funciones en el estadio de River, Coldplay anunció que ya están a la venta las entradas para una 6ta fecha que será el viernes 4 de noviembre, en el marco de Music of the Spheres World Tour. La banda inglesa ya vendió más de 3 millones de tickets en total alrededor del mundo. Y ante la insistencia demanda de los fans, es que decidió realizar un show más en Argentina. Lo que pasa con Coldplay en nuestro país superó el fanatismo que existe a nivel global. Además, también agregaron una función tanto en Chile como en Colombia. Impresionante. Esta gira será más revolucionaria que toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo, a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental, en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de carbono y la plantación de un árbol con cada entrada vendida. Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos, señaló Chris Martin, líder de la banda, que llegará con Her como artista invitada. El vocalista también se manifestó sobre el cambio climático y el impacto que sabe producen los conciertos. Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática, por lo tanto, hemos pasado los últimos 2 años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible. Además, el tour engloba el lanzamiento de Music of the Spheres, el 9º trabajo de estudio de la banda, cuyo single Higher Power, el que está sonando, fue reproducido por primera vez, escuchen bien esto, desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. El disco también incluye la canción Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con sus colaboraciones junto a BTS. I love it, right? Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Y pía their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath you could feel. And a ball of fear went through. Y lo que está sonando, amigos, la consigna del día de hoy para descubrir las dos grandes voces, quienes son los que cantan. 1164-007-047, mensaje de texto o de audio. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido con un bello resplandor. A uno de ellos lo apodan el Tigre de Gales. Dos grandes cantantes, dos grandes voces. horses drawn by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell and running all the rain, then come on, chase your ways today, your winners you will ride. Our time has passed, let's tell her. Y uno de ellos también participó como jurado en ese gran concurso de La Voz que se hizo internacional en varios países. Incluso aquí llegará próximamente también. 1164-007-047. Ya está llegando, amigos, el espacio nacional aquí en el submarino. Llegan de la mano de Enanitos Verdes, Guitarras Blancas, Hit, Tarado de Cumpleaños, Vilma Palma y Vampiros, La Pachanga. Terminamos con Miguel Mateos, Obsesión. Una guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Esos días y me duele la espalda, y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York. Arrancá los sábados con todo. El Submarino. Submarino. Conducción Marco Saccone. Arranca los sábados con todo. El submarino. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar. Y nos quedan unos minutos, amigos, para seguir jugando con este dúo brillante. ¿Quiénes son los que cantan? 1164-007-047. Y ya algunos oyentes nos están enviando propuestas de dúos para que pasemos. Y seguramente también vas a tomar nota de todos aquellos que están enviando, y vamos a pasarlo el sábado próximo. ¿Qué te parece? Para todos los dúos que nos sugieran, y aquel que quede, no es que sea más votado, sino por ahí coincide que dos o tres oyentes pidieron el mismo dúo, y si no, elegiremos nosotros entre todos los que nos pidan qué dúo vamos a pasar el sábado próximo. Una propuesta que salió aquí, ya que lo lanzamos como consigna en esta oportunidad, un dúo, dos excelentes voces, años 70, show televisivo de uno de ellos, jurado luego de este programa exitoso que es La Voz, programa de formato internacional, que llegará pronto también a la Argentina. Uno de ellos británico y el otro español. El español, cantante, si los hay, característico de esa voz particular, ganó, ¿saben qué? Un disco de uranio. Impresionante, decíamos con Damián, hasta de platino yo conocía, pero de uranio, 50 millones de copias vendida a lo largo de toda su carrera musical. Ya está llegando, amigos, el espacio dedicado a Vangelis, Lo recordamos, falleció hace muy poquito, el 17 de mayo. Vangelis, nacido el 29 de marzo de 1943 en Grecia. Compositor griego de música electrónica, orquestal y de rock progresivo. Entre sus obras se destacan las bandas sonoras de películas como Carrozas de Fuego, ganadora al Oscar a la mejor banda sonora en el año 1981, Blade Runner 1982, una película, recordábamos con Damián, que se trataba de ir en la búsqueda de estos humanoides creados por un proyecto científico de Estados Unidos, año 82, y la película también 1492, La Conquista del Paraíso, esta película del año 1992. Su música, característica por el uso de sintetizadores, él lo recuerda en una de las entrevistas que dio, que tuvo la fortuna de nacer en una familia acomodada, y eso le permitió tener en sus manos un sintetizador de primera línea, con el cual comenzó sus primeros incursiones en la música. También instrumentos acústicos, y crea de esta forma atmósferas de sonido envolvente. Considerado uno de los pioneros de la música electrónica a mediados de los 70. También musicalizó obras de teatro como Electra, Medea, Las Troyanas, y también se desarrolló como pintor, aparte de ser un gran compositor. Como pintor realizó varias exposiciones internacionales. Escuchen esto, pues un dato de color realmente impactante. En su honor, la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide que originalmente llevaba el número 6354 y le puso Vangelis. Así que un asteroide anda dando vueltas por el cosmos de este gran compositor griego, que debutó como tecladista del grupo The Formix, una banda musical formada a mediados de los 60. Más tarde formó parte de la banda de rock progresivo que se llamó Aphrodite's Child, junto a su primo Demis Rousseau. Así que Vangelis era primo de este gran cantante griego, Demis Rousseau, que estaba en bajo y en voz, y Lucas Sideras era el batería de este grupo Aphrodite's Child. Música realmente que nos transporta. Viajamos con la música de Vangelis y recordamos que también musicalizó, recordarán los oyentes, la serie Cosmos de Carl Sagan, muy vista aquí también en Argentina. Vamos a escuchar y viajar con Vangelis, Carrozas de Fuego, Blade Runner, y terminamos con un tema en el cual él toca el teclado de esta banda Aphrodite's Child junto a su primo Demis Rousseau. Espacio Vangelis, en el aire de Vox. Arranca los sábados con todo, el submarino. Still, no one speaks to me. My mind takes me back to I want you to press me back. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar. Y ahora sí, amigos, llega el momento de develar la incógnita. Este gran dúo, estas grandes voces que escuchamos, pertenecen, por supuesto, Tom Jones, por un lado, Rafael por el otro, unidos en este tema Ghost Riders o Fantasma del Camino, año 1970, y cantaban juntos en el programa de Tom Jones. Este es Tom Jones, un programa muy exitoso en el cual Tom Jones invitaba a grandes cantantes. Gracias Cintia, Cristina, María, Marisol, David, Gerardo, Viviana, Marcelo, por comunicarse y jugar con nosotros. A todos por estar del otro lado. Tenemos en cuenta los dúos que nos están enviando, las propuestas para escucharla el próximo sábado o el que viene. Los estaremos pasando. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Esto fue El Submarino, gracias también en los controles, como siempre. Esta semana, que fue el Día del Operador, qué grande, Damián. Realmente haciendo magia en sus intervenciones en la consola. más que música, más que sonido. Es un conjunto, amigos. La radio es así, un fightback. Y de vuelta, ustedes del otro lado, nosotros aquí. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. A pasarla lindo. Chao. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90.